Escuchas XHUSS FM, La Comadre 92.3. Desde Matamoros y Sonora, edificio Combate, despacho número 1, centro, en Hermosillo, Sonora. Con 50.000 watts de potencia. 92.3. La Comadre, emisora integrante de Grupo Asir, líder nacional en radio. Sintonizas La Comadre.